teléfonos de Radio Brique y, bueno, pues hacernos sus consultas dentro del ámbito sanitario para que sean contestadas siempre en la medida de las posibilidades de este espacio y de la privacidad también de las personas. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre distintos temas de interés, asuntos que están en la palestra informativa, en realidad, porque tenemos noticias sanitarias, tenemos un tema que también es de actualidad informativa y de mucho interés además, y bueno, pues después las preguntas que se vayan derivando, ¿no?, y la que se va a plantear también aquí. Noticias sanitarias. Dice la noticia, ¿se puede adelgazar solo con dietas y ejercicio? Y yo pensaba que realmente solo se podía adelgazar pues con dieta y ejercicio. O sea, lo que está claro es que si no tienes dieta ni ejercicio, no adelgazas, ¿no? Eso es lo que yo tenía claro. El titular es un titular que ha salido ahora y entonces llama mucho la atención porque pone en duda que con dieta y ejercicio sea suficiente para adelgazar. Normalmente en las consultas médicas siempre se ha hecho hincapié en que más cazuela, nunca, sino menos cazuela y más suela. Es decir, más andar, más ejercicio y menos comer. Sí. Es decir, eso siempre. Es decir, que hacer deporte, hacer ejercicio y comer menos. Uh-huh. Pues bien, en un estudio que ha salido hace un par de días, un estudio en el Reino Unido, con 300.000 personas, es decir, que no lo han hecho con 5 o 6, sino con 300.000 personas aproximadamente, y durante varios años han visto que no es suficiente con la dieta y el ejercicio para adelgazar, porque ellos han estudiado en estas 300.000 personas que se les recomendó dieta y ejercicio, diferentes médicos, muchos médicos han reunido los resultados y han visto que como en uno de cada 210 hombres y en una de cada 124 mujeres volvían a alcanzar un peso corporal normal una vez que habían adelgazado. Es decir, que lo que habían adelgazado, después la gran, bueno, ya digo, solamente uno de cada 200 hombres mantenía el adelgazamiento. Luego, en lo demás había fracasado con dieta y ejercicio, la recomendación. Uh-huh. Y en las mujeres, ¿no? Las mujeres daba más éxito, pero sí, también solamente en una de cada 124, con dieta y ejercicio, al cabo de un tiempo, de un año aproximadamente, solamente una se mantenía en el peso, los demás habían fracasado. Pero si dejaban la dieta y el ejercicio, entiendo yo, ¿no? ¿Qué quiere el estudio reflejar? Algo pasaba ahí. Y el problema es que falta una tercera pata, es la perseverancia. Claro. Es la perseverancia. Entonces dice que con decir dieta y ejercicio, pues eso lo decimos siempre. Para toda la vida. Pero eso hay que hacerlo, la dieta, en cuanto te pasas otra vez vuelve a recoger, porque son personas, sobre todo cuanto más grave la obesidad, peor. Mm. Son personas que tienden a coger peso fácilmente. Fácilmente. En comparación con otras personas que siempre han sido delgadas. Ello es debido a que estas personas que tienen exceso de peso tienen un número de células que sí, acumulan grasas superior a las de personas que son siempre delgadas. Entonces, se nos recomienda, aquí como en otras ocasiones, que para simplemente con bajar de peso un 5%, en cualquier peso, un 5%, ya las mejoras que se consiguen son muy manifiestas, y ya digo, no hay que perder, por lo mejor, dice, usted tiene que perder 30 kilos, usted tiene que perder 40 kilos o 20 kilos, pues simplemente con perder un 5% del peso ya se notan una gran mejoría en muchos parámetros. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos y debería pesar 60 por su talla, son por 20 su kilos más. Son 20 kilos. Bueno, pues son 80 kilos. ¿Cuánto es un 5%? Es muy fácil, 80 kilos, un 10% sería 8, la mitad de 8 son 4, que eso sería un 5%, simplemente con bajar 4 kilos ya hay una gran mejoría en el azúcar, en el colesterol y en todo. Es decir, que lo ideal sería bajar los 20 kilos, pero simplemente con que bajara 4 de entrada, uh-huh. Pero claro, 4 es muy fácil de bajar el primer mes, como todos saben. Alguien se pone un poco a dieta y en un mes adelgaza 4 kilos fácilmente, porque 3 kilos de esos 4 son agua. Entonces, lo importante es, a partir del primer mes, adelgazar los 4 kilos. Si no, es que hay trampa, ¿eh? Entonces, lo más importante de todo es perseverar. No basta con perder peso y decir, ya he conseguido perder peso. Lo malo, como el tabaco y como todas las cosas, es perseverar. Y entonces muchas veces no se tiene la suficiente fuerza mental para perseverar en el ejercicio, en andar, sobre todo andar, Rocío. Siempre hemos dicho que no hay tiempo para ir al gimnasio o no sabe uno hacer ejercicios de gimnasio. No hace falta hacer cosas raras, simplemente andar. Y en este aspecto pues mando un saludo a José Angulo, que todos los días deja su ferretería de 9 a 10 para andar y además a hacer dieta, como es lógico. Y entonces pues tiene un efecto extraordinario en él. Y en todas aquellas personas, en fin, no lo voy a nombrar, que siguen andando y siguen haciendo ejercicio con perseverancia. La clave está en coger el hábito. Y el hábito se consigue, hemos dicho, que en 3 semanas. 3 semanas. Haciendo siempre lo mismo, ya después te cuesta muy poco trabajo. O sea que prácticamente la receta es la misma de siempre, pero pues no dejarse ir, ¿no? Como quien dice, hay que hacer dieta y hacer ejercicio. Y una vez que se ha conseguido ese peso ideal con el que uno se siente bien, que no tiene por qué ser el peso que te digan que tienes que tener, sino con el que uno realmente se sienta bien, pues no excederse, ¿no? Bajar quizás el tema de la dieta, ¿no? No ser tan estricto quizás, pero sí no dejar de andar, no pasarse con la alimentación, en fin, mantenerse. Sí, en principio ya digo, no hace falta mucho peso, como dice Rocío. Vamos a ponerle, como hemos dicho, que al principio se pierde agua y los científicos dicen que con un 5% es suficiente, pero claro, es suficiente una vez que ya has perdido el agua. Entonces, lo mejor, es decir, como una regla muy sencilla, para empezar, todas aquellas personas que quieran sentirse mejor y con fácilmente, relativamente fácilmente, sepan que con un 10% de pérdida, desde lo que tiene ahora mismo, es suficiente. Y un 10% es muy fácil. Si son 70 kilos, pues 7. Si son 80 kilos, 8. Si es 90 kilos, 9. El 10% es el número que hay antes del cerito. Así que con esos kilos, ahí va incluida el agua, pues ya la salud mejora muchísimo. Ya con el tiempo, pues si quiere perder otro 10%, pues tendría que hacer algo más. Pero en principio, vamos a ponernos el 10%, ahí va incluida el agua, que ya digo, una persona que pese 70 kilos y quiera mejorar su peso porque debe pesar menos, 7 kilos. Y una persona que pese 90 kilos y quiera mejorar su peso, 9 kilos. Ahí va incluido, ya digo, los 3 o 4 kilos de agua que pierde fácilmente. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias sanitarias. Vamos a hablar además ahora del tema que habíamos planteado para la jornada de hoy. Vamos a hablar de la varicela y de las últimas novedades informativas también al respecto. Noticia, bueno, pues de ayer mismo a través del diario El Mundo. Yo voy a proceder a leer los dos primeros párrafos porque son muy significativos. Además, se explica de manera muy clara y así, ¿no? Antonio, vamos a entender. Dice, la próxima semana, sin el cambio de última hora, dice el diario El Mundo, el Gobierno aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud algo que anunció el pasado mes de junio, su intención de incluir la vacuna de la varicela en el calendario de vacunación infantil. De esta forma se da cumplimiento a una de las reivindicaciones de los pediatras que desde hace tiempo venían insistiendo en que o bien se liberalizara la venta de esta inmunización o en las farmacias o directamente se incluyera en el calendario común. Hasta ahora la vacuna contra la varicela solo se financiaba para los niños de 12 años que llegados a esa edad no hubieran pasado la enfermedad o niños con patologías de base que puedan suponer un riesgo en caso de contagio. Además, en septiembre de 2013, Sanidad decidió retirar la vacuna de la farmacia para evitar la sobrevacunación. De esta forma, los padres ya no podían, si así se lo había recomendado su pediatra, comprar la inyección para que se la administraran a su bebé. Esto dio lugar a numerosas protestas de varias sociedades científicas e incluso de uno de los laboratorios fabricantes de la inmunización. Esto, bueno, tiene su objeto, ¿no?, el que protestara ese laboratorio. Pero, en fin, sí que ha sido motivo de disputa el tema de la vacunación contra la varicela a una determinada edad y parece que esa diferencia sigue, ¿no? Porque hay ahora detractores en cuanto a esta decisión de finalmente pues permitir ya a partir del mes de septiembre que se pueda poner la varicela, que forma parte del calendario de vacunación de manera gratuita o sino que se pueda acceder a ella a través de las propias farmacias, ¿no? Como dice Rocío, los medios de comunicación, en televisión, radio, prensa, en estos días hay una gran polémica respecto a la vacuna de la varicela. Entre otras cosas porque el ministro de Sanidad anunció recientemente que la vacuna de la varicela que se había retirado de la farmacia para su compra libre por parte de quien quisiera, pues a partir de la próxima semana se va ya a aprobar que se pudiera recoger en todas las... Espérate un momento, Antonio, porque estamos teniendo alguna que otra dificultad con tu micro, así que rápidamente vamos a proceder a cambiarlo. Y así, de esa manera, bueno, vamos a poder escucharte mucho mejor estamos teniendo alguna que otra interferencia, y ahora sí, bueno, pues seguimos hablando de esa vacuna. Pues, como estábamos comentando antes, parece ser que la hay problemas con el micro. Sí, escucha? dime. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Vamos a ver. Los duendes de la radio. Los duendes de la radio, y que nos complican a veces las cosas, y estamos teniendo alguna que otra dificultad para poder hablar contigo. Estamos, como decíamos, haciendo referencia a la vacuna de la varicela y a todas esas novedades y cambios que se están produciendo en torno a la misma. Y en la que, bueno, pues como decíamos, esa información que recogía el diario El Mundo, pues hablaba ahora de tractores que al parecer han aparecido en torno a esa nueva decisión del gobierno de, bueno, pues que la vacuna formaba parte del calendario. Ahora sí, Antonio, difícil esto. Hoy estamos teniendo bastantes problemas. Bueno, esto es normal, los problemas del directo, ¿no? Es decir, esto es un programa en directo y, como decía Rocío, pueden llamar en directo para cualquier pregunta acerca de la varicela o de cualquier otro tema de cuestión sanitaria. Y decíamos que próximamente ya podrá adquirir en las farmacias la vacuna contra la varicela, pero que además va a ser incluida dentro del calendario vacunal. Es decir, será una de las vacunas que ya a los niños, desde que nacen, empiezan a darse, a ponérselas para protegerles de diferentes enfermedades. Ahora la varicela, como decía Rocío, hasta los 12 años no se le ponía a los niños por un motivo. Y es porque normalmente la gran mayoría de los niños, el 90%, es decir, 9 de cada 10 niños, padecen la varicela antes de esa edad, antes de los 10 o 12 años. Y entonces, pues, esperaba a que la pasaran sola. Y si algún niño ha llegado a los 12 años, no había padecido la enfermedad, pues entonces se le ponía la vacuna. A partir de ahora, pues ya no, ya se le pondrá a partir de los 12 meses. Ha habido gran controversia y ahora mismo, en estos días, hay una gran controversia, habrán podido ver en la prensa de todo tipo, entre los pediatras y las asociaciones de pediatría y otras entidades que propugnan que se incluya en la calendario vacunal, es decir, que se vacunen desde los 12 meses de edad, pero ha salido también unas declaraciones por parte de médicos de la Sociedad de Salud Pública que dicen que esto es un error, que es un error que se ponga la vacuna a los 12 meses, que debe seguir a los 12 años cuando se ponga. Entonces, claro, aquellas personas que escuchan esto, pues los papás y pues dicen, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es conveniente vacunar a los niños a los 12 meses de edad o hay que esperar a los 12 años? ¿Quién tiene razón? ¿Los pediatras o otras asociaciones que apoyan que sea a los 12 meses o los que ahora están diciendo que sea a los 12 años como últimamente se estaba haciendo? Pues bien, esto es una polémica que, si quieres, Rocío, ahora tratamos brevemente, pero recordemos cómo es la varicela y qué problemas puede dar. Sí. Ahora que precisamente en Ubrique y en muchos sitios es época donde hay varicela y muchos papás tendrán ahora mismo miedo a que su niño la contraiga o ya tienen o posiblemente ya tienen algún familiar o algún niño con varicela y sobre todo las embarazadas. ¿Qué pasa si una embarazada se pone en contacto con un niño que en principio no tenía síntomas de varicela y ahora mismo a los 2 o 3 días aparece con varicela? Dice, yo estaba con mi sobrino jugando hace 2 días y no tenía nada más que un poquito de fiebrecilla. Y ahora resulta que tiene varicela. ¿Eso me afecta a mí y al bebé? Son preguntas que muchos papás y muchas mamás se pueden hacer. Vamos a aclarar todo esto desde el punto de vista médico, pero la diferencia la sostienen entre la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ¿no?, que es el colectivo Las ESPAS, que critica la decisión del gobierno de meter en el calendario la vacuna de la varicela. Y luego, por otro lado, está la Asociación Española de Pediatría, que está a favor, ¿no?, de que se pueda vacunar a los pequeños de varicela. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los argumentos de uno y de otro, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿qué es lo que ocurre? Sí, la Asociación de Pediatría o los pediatras en general propugnan que se vacune a partir de los 12 meses, a partir del año de edad. ¿Por qué? Porque según esta asociación, los pediatras y otras entidades sanitarias dicen que no se debe correr el riesgo de padecer una varicela. Porque aunque una enfermedad generalmente benigna, que lo pasa a los niños, todo más que puede ser que a algunos si se rasca le quede cicatriz, porque no se deben rascar y los niños normalmente se rascan porque son son, en fin, son gente joven, muy joven, que no sabe contenerse, y es lógico que se rasquen, ¿no? Pero claro, los pediatras dicen que hay una serie de complicaciones que se podían evitar, por ejemplo, aunque son raras muchas de ellas, pero son graves. Por ejemplo, la encefalitis, la inflamación del cerebro. La ataxia cerebelosa. El cerebelo es una parte del cerebro que está en la parte de atrás, que es la que coordina los movimientos. Que una enfermedad del cerebelo, pues la persona pierden, empiezan a temblar, están como borrachos, y esto puede afectarse, con, en fin, con muchas enfermedades, entre ellas con, es raro, pero la varicela. También puede causar la muerte, raro, pero en fin, casos muy raros, pero también puede afectar, puede producir enfermedades del corazón, miocarditis, neumonía, inflamación de las articulaciones, si no frecuente, pero hay un riesgo. Entonces, ¿por qué correr un riesgo cuando hay una vacuna que nos puede proteger? Esto es lo que dicen la mayoría de los pediatras. Mm. Ante esta situación, ¿qué es lo que dice la asociación? Que dice que no es adecuado, que hay que esperar a los 12 años. Mm-hmm. El argumento que pone es que, fundamentalmente, la duración de la vacuna no se sabe exactamente cuál es. Se parece ser que aproximadamente hasta lo que hay conocido hasta ahora es que protege durante unos 14 años, pero a partir de esa edad no se sabe. ¿Y qué ocurre? Que si la enfermedad de la varicela la sufren niños mayores, es decir, mayores de 14 años en este caso, o adultos, puede ser mucho más grave que si la sufren menores de 10 años. Dice, en ese caso, si a partir de los 14 años, no lo sabemos todavía porque no hay estudio, o un adulto, yo he visto, por ejemplo, Rocío, personas con 80 años padecen varicela, con 80 años, lo he visto. Es decir, que hay personas que no tienen defensa, no la pasaron de chico y la sufren con 50 años, con 60, y lo pasó muy mal, Sí, es realmente más peligroso. Entonces, ¿no? Dice, más vale que la pasen de chiquitito, como toda la vida, y dice, es que hay un riesgo, sí, pero un riesgo no frecuente que surjan, pero claro, hay un riesgo, muchos papás se asustan y dicen, bueno, ¿y por qué voy a correr ese riesgo habiendo una vacuna? Claro. Pero ellos dicen, los que defienden que sea a los 12 años, dice, es que si, por ejemplo, un niño se vacuna con 2 años, o con 3, o con 5, o con 1 año, a lo mejor a los 20 años ya ha pasado el efecto de la vacuna. Y entonces coge la varicela con 20 años, o con 25, o con 30, y entonces en vez de sufrir lo más una enfermedad leve, que es lo más corriente, sufre una grave. A partir de los 20 años, por ejemplo, lo vamos a tener expuesto a una varicela grave, sin necesidad, pudiendo haber pasado la vacuna como la mayoría de los niños la pasan. De chico. Y además, de todas maneras, a los 12 años se le va a vacunar. Es decir, para evitar que la pase de mayor. Entonces, ahí está este vacío, el que da lugar a la polémica. En fin, las dudas que surgen, ¿no? Dudas. Porque... Entonces, otra postura sería, dice, bueno, si se demuestra que hasta ahora parece ser que por lo menos 14 años da defensas. Después no sabemos. Si se demuestra que, por ejemplo, 14 años, o 15 años, o 20 años es lo que dura la vacuna, pues a los 20 años pues se pone otra vacuna, como se hace con el tétano. El tétano sabemos que cada 10 años hay que vacunarse, no por nada, sino porque no dura toda la vida. Hay vacunas que sí duran toda la vida, por ejemplo la del sarampión, la de las papelas, esas sabemos que duran toda la vida, pero la de la varicela no lo sabemos, porque no hay estudios. Es una vacuna muy reciente y todavía no ha dado tiempo a estudiarla. Pues la otra solución sería que si se demuestra que la vacuna de la varicela a partir de los 14 años ya no hay anticuerpos con análisis y eso, pues mira, pues poner otra vacuna de recuerdo. Pero en fin, ahí está el problema. Dudas, por ejemplo, como decía yo antes, si se pone la vacuna ya sea a los 12 o a los de bebé, a lo no sé qué, cuando se pondría al año. A partir del año. Pues al año o con los 12 años, tanto de una manera como de otra, si se coge la varicela después de que hayan pasado esos 14 años, en las dos circunstancias, ¿se pilla el virus más fuerte o se pilla más flojito o da igual? Es que no lo sabemos, porque no hay estudio, una vacuna tan reciente, ¿cómo sabemos si se va a coger más fuerte o más débil? Simplemente con análisis de sangre. Se hace un análisis, todavía habrá que hacer estudios, que es una vacuna muy nueva, muy reciente, y todavía no hay estudios. Si yo, por ejemplo, a una persona que se vacunó con 4 años de edad, yo vacuno al niño con 4 años de edad, por ejemplo, dice, ¿y cuando tenga 20 años tendrá defensas todavía? Claro. Si a lo mejor no tiene muchas defensas, pero si la coge más débil. Dice, ¿cómo lo puedo yo saber? Bueno, pues eso seguramente se van a hacer, se están haciendo ya estudios. Y se harán estudios a los 10, a los 12, a los 20, a los 30, a los 40 años. Y se saca sangre y se mira el número de anticuerpos contra la varicela. Si vemos que el número de anticuerpos es elevado, sabemos que el niño está defendido. Si vemos que no tiene anticuerpos, dice, este niño ya le ha pasado el efecto de la vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el sarampión está demostrado, porque lleva mucho tiempo la vacuna, que te sacan, a mí, por ejemplo, me sacan ahora sangre y yo tengo defensas contra el sarampión todavía, porque la fabrica mi cuerpo. Sí, que hay ciertas vacunas que las defensas duran toda la vida. Pero, por ejemplo, en el tétanos, cada 10 años hay que vacunarse, porque las defensas no son permanentes. ¿Me explico? Sí. Entonces, el problema de la varicela, que todavía no hay, es nueva, una vacuna muy nueva y no sabemos a la larga cuánto va a durar. Entonces, dentro de unos años, pues sabremos, por los análisis que se le hagan a las personas, la duración que tiene. A lo mejor la vacunación de la varicela dura toda la vida, pero todavía no lo sabemos porque es muy poco tiempo. Claro, si uno lo ve con la cabeza fría, tanto los argumentos de los pediatras como los argumentos de la SESPA, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, tienen sentido, ¿no? Tienen sentido común, tanto uno como otro. Pero, claro, aquí juegan quizás otros intereses de por medio que no son los estrictamente sanitarios, ¿no? Efectivamente, también con lo que juega la entidad que dice que la vacuna debe ponerse a partir de los 12 años y no desde chiquitito, es que primero, no se sabe exactamente cuánto va a durar la vacuna. Después dice, es una enfermedad generalmente leve y ahora mismo la sanidad española tiene necesidades más urgentes y más graves que si el dinero que se va a dedicar a esta vacuna para una enfermedad generalmente leve, hay otras circunstancias que necesitan el dinero. Por ejemplo, este ejemplo lo voy a poner yo, en una familia cuyos ingresos son pequeños porque hay paro y ingresan muy poco dinero porque son las ayudas, tú no te puedes dedicar a gastarse poco dinero en jamón de pata negra. O en comprarte un teléfono móvil de última generación. Tendrás que dedicar el dinero a comer, a vestir y a enseñanza, porque algunas cosas habrá que comprar. Y después, cuando ya ganes más dinero, entonces podrás dedicarte a los teléfonos móviles de última generación. Pues aquí igual, ahora mismo que hay crisis en España, el dinero que hay destinado a la sanidad, según esta asociación, dice, hay necesidades mucho más imperiosas, por ejemplo, pueden ser las personas que llegan a España inmigrantes que no tienen seguridad social y que están sin seguro. Y si estas personas ahora mismo que están sin seguro tienen una necesidad mucho más apremiante, porque es que se están jugando la vida, aparte que son personas que pueden contraer enfermedad y contagiársela a otras personas, es más importante tratar, por ejemplo, a estas personas que ahora una vacuna como la varicela, que todo el Dios ha pasado hasta ahora que hay vacunas y la gran mayoría no da casos graves. De vez en cuando hay alguno, pero es que a lo mejor por no tratar otros casos más graves, por ejemplo, los inmigrantes que vienen con enfermedad infecciosa, que eso sí es más prioritario, más urgente, porque puede contagiarte una tuberculosis, puede contagiarte otras enfermedades que sí son muchas más graves que esta, que una enfermedad leve, hombre, con posibles complicaciones, pero más complicaciones al otro. Este es el problema, es un problema político que los políticos tienen ahora, a ver cómo lo toreamos, si contentamos a uno o contentamos a los otros. Si contentamos a los pediatras, vamos a tener en contra, haciendo propaganda en contra del político, a la otra entidad. Y si contentamos a los que dicen a los 12 años, vamos a tener en contra a los pediatras. Puede ser el problema de los políticos. Los políticos tienen muchas veces que torear toros difíciles y bajo su responsabilidad. Así que lo que tiene que hacer es informarse lo mejor posible y ese es el precio que tienen que pagar muchas veces. Decías antes que la vacuna de la varicela es relativamente nueva. ¿Desde cuándo se vacuna contra la varicela? Pues exactamente no sé, pero hace pocos años, hace, no sé si era 6 o 7 años. Yo creo, o más, o 14, porque aquí los estudios que hay en otros países empezarían antes, pero es reciente, sí. Y ahora los estudios, si empezaron, por ejemplo, hace 14 años, pues solamente pueden saber que la inmunidad dura 14 años, no por nada, sino porque es la antigüedad que tiene la vacuna. Sí. No sabemos si va a durar más. Es que todavía es lo que dicen los que propugnan que la vacuna hace los 12 años, que es que todavía es muy pronto para poder evaluar la duración de la vacuna, porque es muy nueva, es muy reciente. De esta manera, esto depende del criterio de cada uno, ¿no? Porque, como decíamos, los argumentos son razonables tanto en un sentido como otro, pero depende también del objetivo que uno pueda hacer en este sentido, claro, ¿no? Como experto en el ámbito de salud, ¿qué recomendarías? Vacuna sí, vacuna no. Bueno, lo digo porque ya no solo estamos hablando de pero metemos el problema económico. No, no metemos el problema económico, porque ahí te iba a decir, ¿no? Ya no solo depende de que forme parte la vacuna de la varicela del calendario de vacunación gratuito, sino que los padres tengan, o lo, quien desee, tenga la posibilidad de acudir a la farmacia y adquirirla por libre, que eso tampoco se puede en la actualidad. Entonces, ya no solo el ámbito de lo económico, ¿no? Que está ahí, que es un factor lamentablemente importante. Pero aparte de eso, si uno pudiera disponer de económicamente de esa vacuna, tampoco puede actualmente, a no ser que se vaya a Portugal a comprarla, como está ocurriendo. Por cierto, que no sé si eso es más peligroso todavía. Pero, en fin, la cosa está en que, ¿qué se hace desde el punto de vista médico? ¿Se vacuna o no se vacuna ante esta tesitura de unos en contra, otros a favor? Si me permite un momentito, Rocío, respecto a lo que has dicho de Portugal, sí. Mucho cuidado con comprar medicamentos tipo vacuna de meningitis o cualquier cosa en otro país, en este caso Portugal. No porque no esté avalado por la sanidad, sino porque debe reunir unas condiciones de almacenaje en frío, al traerlo para acá, al adquirirlo allí, y para que la vacuna sea activa. Y después a ver quién te la pone. Porque claro, al no ser mandada por un pediatra a lo mejor, o de aquí, sino simplemente que te ha dicho que la compres allí, después el enfermero que te la vaya a poner dice quién se la ha mandado, no hace cosa que le dé alguna reacción la vacuna y yo no quiero saber nada, yo no se la pongo, porque si está mandado por un pediatra de España, el responsable es el pediatra, la compañía, que sea, pero si usted la ha comprado por ahí fuera, yo no me hago responsable de si usted la ha traído en condiciones, si allí estaba en condiciones, eso en ese aspecto. Y respecto a lo de comprar la vacuna, yo debo decir mi opción personal. Yo a un nieto mío, a mi hijo, yo lo vacunaría porque hace posible, yo no quisiera correr ningún tipo de riesgo. Y dices, bueno, es que a lo mejor damos que tiene una vigencia, la efectividad de 14 años, que es lo que hay más o menos. Bueno, pues a los 14 años se le vuelve a vacunar, como pasa con eso. Y si es que es un dinero que ahora mismo no se puede permitir el gobierno, como decía Rocío, bueno, aquellos padres que quieran porque se la compren. Y dice, entonces es para que tiene dinero, tiene unas posibilidades. Yo voy a decir una cosa, hay personas que lo están pasando mal económicamente. Yo personalmente diría que lo mismo que se dan ayudas a las personas que se demuestra que están todos parados, eso, yo a esas personas les daría la vacuna gratuita, solamente a esas personas que se demuestra que están recibiendo. Ahora, aquellas personas que se lo pueden pagar, que a partir de una cierta renta que ya se estudiaría, pues mira, señores, es recomendable, pero no hay dinero para esta vacuna, que en principio cuesta un dinero y que no tenemos, que hay otras prioridades. Ustedes, si quieren, se la compran porque pueden hacerlo. Relativamente es poco. Entonces, todos estarán vacunados, tanto los que pueden pagarla como aquellas personas que realmente tienen un nivel, que ya se diría cuál, a partir del cual se le daría gratuita. Y ya más adelante se le daría gratuita a todo el mundo. Esa podría ser una opción, pero en fin, yo no soy político, yo no tengo esto, es una opinión muy personal. En fin, por cierto, para aclararnos, que lo que se anunciaba por parte del gobierno, el hecho de que Sanidad propone incluir la vacuna de la varicela en el calendario común infantil, yo tengo entendido que a partir de septiembre. Yo no sé, Antonio, si tú tienes más detalles sobre este tema. No, el mismo que tú tienes, la información que sale en los medios de comunicación es que a partir de septiembre. Así que nada, pues esperaremos entonces, ¿no?, para saber qué ocurre finalmente con la vacuna de la varicela. Y para ir concluyendo, vamos a dejar este tema y vamos a pasar con la sección de preguntas. Antes, sí, como el tema era la, hemos hablado como sí. Si fuera una noticia, decir dos o tres cositas de la varicela. Venga. Porque ahora en Ubrique hay bastante varicela. Decir que generalmente una enfermedad leve que empieza a ser contagiosa aproximadamente dos días antes de que aparezcan las ampollitas. Ya es contagiosa, se contagia por la saliva y por el líquido que suelta las ampollitas. Normalmente, pues, cuando vienen a darte cuenta, ya están contagiados todos los niños que no han padecido. Porque, claro, antes de que dices, bueno, yo sé para mi niño de este que tiene ampollita, pero es que dos días antes ya está contagiada con la salivita. Decir, dice, bueno, ¿y si una mujer está embarazada? Si una mujer está embarazada, no debe ponerse en contacto con niños que ya sabe que tiene la varicela. ¿Por qué? Porque hacer un virus activo, puede dañar al bebé. Entonces, lo más seguro que esa señora embarazada ya haya pasado la varicela de Zika. Entonces, no hay ningún problema. Y además, ella le va a pasar defensa a su niño. ¿Eh? A su niño, porque cuando una persona sufre la varicela, la inmunidad, la defensa es para toda la vida. Eso sí es seguro, que para toda la vida. Mientras que la vacuna todavía no se sabe lo que va a durar. Y entonces, una embarazada que ha tenido varicela, a su bebé le va a dar defensa durante un año. A través del cordón umbilical le va a pasar defensa, y esa defensa va a tener el niño aproximadamente durante un año. Niños que tienen varicela, que sepan que hasta que no sale la costrita, que se seca ya eso, es contagioso. Por tanto, no debe salir a la calle, no por nada, porque se lo puede pegar a otros niños, y estos niños tenían la mamá embarazada. Y ya empiezan los líos. Entonces, o simplemente una embarazada, el niño ya es contagioso dos días antes, bueno, y sin darse cuenta, pues coge y juega con el niño, y cuando te das cuenta, el niño que tenía dos o tres pupitas al principio, pues... Entonces, normalmente digo, no suele haber problemas, porque casi todas las mamás han sufrido la varicela y tienen inmunidad a sus niños. Esto es más o menos, y evitar que el niño se rasque, muchas veces es muy difícil, entonces cortarle por lo menos las uñas, tenerlas bien cortaditas, las manitas limpias, para que no se infecten las ampollitas, porque se le puede quedar la cicatriz. Bueno, pues se quedan también esos consejos por si están padeciendo la varicela. Y como decíamos, dejamos el tema, pasamos a la sección de pregunta, y en el día de hoy la pregunta es: ¿qué puede ver el médico en una radiografía del pecho? La radiografía de tórax o la radiografía de pecho, de las pruebas más frecuentes que se hacen y de las más baratas y de las que nos dan más información para problemas que están localizados en el pecho, en el tórax. ¿Qué se puede ver en una radiografía de tórax? Pues podemos ver el corazón, ¿eh? Vemos el corazón, el tamaño fundamentalmente del corazón, si está grande, si está agrandado. Vemos también los pulmones, si vemos muchas veces si tiene una mancha dentro del pulmón, que puede ser una infección, una neumonía, puede ser un tumor benigno o maligno. Podemos ver si hay una oquedad, es decir, un hueco en el corazón, que por ejemplo en caso de la tuberculosis se llaman cavernas, es como una esponja. Sabemos que el pulmón es como una esponjita, pero hay veces que esa esponjita, la cerdita, se rompe y se forma como una bola gorda, ¿no? Entonces, un hueco grande, eso es propio de la tuberculosis, se llaman cavernas. Además del pulmón y del corazón, podemos ver vasos sanguíneos, la aorta, ¿eh? La aorta, que la arteria aorta, que se ve perfectamente, la silueta. Podemos ver también las costillas, por ejemplo, ante un golpe, podemos decir que hay una costilla rota. Pero también podemos ver si hay metástasis. Algunos cánceres mandan células cancerosas y se quedan en los huesos. En este caso, los huesos de las costillas se ven como zonas corroídas, ¿eh? Debido al cáncer, se ve que hay metástasis en las costillas. También podemos ver la pleura, bueno, si está engrosada. La pleura es la piel que envuelve a los pulmones. Y hay veces que esa pleura está inflamada y produce un líquido, suero, que se queda entre la pleura y las costillas, es un derrame pleural que se llama. Se puede ver también parte de la columna vertebral, se ve en la clavícula muchas veces. Pues en fin, al ver todas estas estructuras, podemos ver si están dañadas o están sanas. Así que en general nos dan bastante información, una radiografía simple de tórax, de cómo pues, estamos nosotros. Muchas veces sospechamos algo y no vemos nada mal. Entonces hay que hacer, si lo sospechamos, hay que hacer pruebas especiales como son un TAC, ¿eh? Que son muchas radiografías, cientos de radiografías que se unen y se ven entonces las estructuras más claras. Pero en principio una simple radiografía de pecho nos da mucha información para las enfermedades que ya digo que hay en el tórax. Pues acá también esa pregunta planteada en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Antonio que nos haya atendido en la Escuela de Salud de hoy miércoles, y volvemos la próxima semana para seguir informando de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. ¿Qué ocurre? Que está todo el mundo en Centro Colchón, en los callejones número 41. Por las increíbles ofertas de verano. Solo el mes de julio, por la compra de un colchón de gama media o superior, le regalamos las sábanas de verano. Más estapizadas en todas las medidas y patas gratis. Canapés de madera y polipiel en todos los colores con descuentos inmejorables. Porque usted se merece el mejor descanso con las últimas tecnologías que le harán dormir como un niño. Pruebe el nuevo modelo Aquanordic, el único colchón con el que le garantizamos no pasará calor. Y en gama alta en colchones que regulan la temperatura. Pídanos presupuestos sin compromiso. Centro Colchón, en los callejones 41B. Teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Casa Huerta San Miguel y Casa Ermita San Antonio te ofrecen sus paquetes de estancia especial parejas. Estancia en nuestras casas con encanto, con jacuzzi, circuitos para engrazalena, ruta.